And they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one to sell a million too. Pues aquí estáis un lunes más en La Casa Encantada. Hoy tenemos un invitado muy especial. Ahora, me perdonarás, Oscar, porque soy disléxico y lo de Brivian Vibrian se me mata. Creo que es Brivian, ¿no? Sí, sí, es que es complicado, ¿eh? Pues tenemos a Oscar Brivian, y Oscar pues ha diseñado el que probablemente sea el... Bueno, ya no me atrevo a llamarlo de una manera u otra, diría que es... Un juego de mazmorreo, Dungeon Crawler, que dirían los anglófonos. Uh-huh. A la vez es un juego de mesa, a la vez es un juego de rol, uh-huh. Un poco de está, todo, ¿no? Sí, es un híbrido. un híbrido que está a medio camino, ¿verdad? Entre varias áreas. Y bueno, y como Wargame también, que siempre lo he. También, correcto. Lo he presentado como Wargame de miniaturas o standees en este caso. Sí, yo creo que la verdad que un poco de todo. Y luego es, pues yo creo que el más grande que se ha diseñado hasta ahora. Estamos hablando de. A ver, corrígeme si me dejo algo, pero son tres campañas grandes. Sí. Alguna aventura suelta. Bueno, yo dos conozco, la de Bajo la Montaña, creo que sí, la de la serpiente. Sí, sí, como libros, el oráculo de Isla Serpiente y eso es, sí, el de... Correcto, y... luego... Sí, sí, sí. Luego son más de 500 criaturas en standees. Uh-huh. Para el que no esté muy acostumbrado, pues standees son, como si dijéramos, las criaturas en dos dimensiones que luego van montadas sobre una base fija para que se sostengan. Y que, vamos, que permiten pues meter esa cantidad que en miniaturas sería imposible por el precio, en miniaturas 3D, y vamos, pero más de 500 yo creo que hay. Uh-huh. Estamos hablando también de más de 1.500 cartas con las expansiones, y bueno, pues como os digo, el megajuego. Sí, la verdad es que es, entra dentro de lo que llamaríamos juegos masivos, ¿verdad? Están los fillers o juegos pequeñitos, el juego medio, el juego grande, y luego ya se van los masivos, que es cuando... Hombre, yo diría que sería el juego masivo de los juegos masivos. Sí, sí, la verdad es que creo que sí. Desde luego, en cuanto a posibilidades, opciones y horas de juego, sí que es el más grande en ese sentido. Sí, porque... En fin, luego ya lo puedes comparar con otros que traen muchas cajas llenas de miniaturas o lo que sea, pero desde luego en cuanto a lo que son horas de juego, rejugabilidad, opciones, en fin, de todo tipo, ¿verdad? Yo creo que solo ciñéndote a las campañas, pues estamos hablando prácticamente de casi 500 horas de juego, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, ajá. Así es. Sí, sí, sí. Solamente en lo que sería campaña oficial narrativa, uh-huh. Por decirlo así, ¿no? Luego estarían un poco eventos de viaje, en fin, aventuras independientes, etcétera, pero sí, solo en campañas ya sería eso, ya es una barbaridad. De hecho, a veces reconozco que uno mismo, conforme pasa el tiempo y coge cierta perspectiva, aún se da más cuenta de lo que hizo, y que francamente a día de hoy no sé muy bien cómo lo hice. Sé que me obsesioné muchísimo y bueno, y gracias a eso salió esto, pero desde luego, comparativamente con otros juegos, me sorprendo. Hace poco anunciaron uno, por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero bueno, anunciaron la versión que han logrado o están intentando traer a castellano, pero claro, eso lo anuncian como un juego enorme y demás, ¿no? Con 50 horas de juego narrativo, y yo pensando, digo, es que maldita sea, ¿por qué no lo haría un poquito más pequeño, ¿no? Que es que tampoco, sí, es que... como con los standees igual, o el bestiario. El bestiario son, no abarca todos los standees todavía. Que tú irás eso de las horas de juego y te quedarás como si Karina Abdul-Jabbar me vea a mí por la calle, que mido un 80. Sí, sí. Que podría decir que soy relativamente alto. Es que, claro, la verdad es que sí, todo con perspectiva, ¿verdad? De hecho, me sucede en ocasiones, no me prodigo mucho en eventos y demás. Fui al principio un poco para enseñar el juego, pero la verdad es que no me prodigo casi nada. Lo reconozco que es un defecto, pero bueno, me gusta estar encerrado con mis bajas mentales, con mis historias, y o si tengo un rato libre estando con la familia o con mis aficiones, ¿no? Los pocos ratos que me puedo dedicar, y no me prodigo mucho, pero es verdad que las pocas veces que he acudido, pues cuando he hablado un poco, la gente se sorprende, porque claro, empiezo a dar datos de números, y sí que, por ejemplo, las personas en los juegos de mesa, ya sabes, lo habitual, como muchas veces, por desgracia, creo que se comete el error. En un mundo plagado de miniaturas, se comete el error a día de hoy, bueno, error que es muy lucrativo, claro, pero se comete el error de traer 8, 10 monstruos distintos, 6 monstruos distintos en un juego. Claro, cuando aparecen ya juegos con más monstruos, pues ya aparece como mucho más. Claro, en este el problema es que son 650 perfiles. Entonces, cuando hablas de números, es como... Sí, que las miniaturas son inviables, claro, es... Bueno, claro. Aún así tienes un pequeño pack de miniaturas con los héroes y algún, claro, jefe de mazmorra, no entiendo. Sí, sí, sí. Claro, eso sí. Bueno, inicialmente sí que di esos héroes, pero lógicamente uno es consciente de que es imposible abarcar ni en monstruos ni en héroes, porque al final también la mayoría de los juegos adolecen de esa personalización que a mí tanto me ha gustado, por ejemplo, importado del mundo del rol, ¿no? Que sería el poder crear tu propio personaje, y lo que siempre te proponen normalmente es un personaje predefinido que luego tú puedes un poquito pues retocar con habilidades que aprendes, con un árbol normalmente de habilidades. Siempre se funciona igual, además es lógico, porque también es mucho más fácil de testear todo, porque está todo mucho más sujeto, ¿no? Claro. Pero claro, vas a este extremo de juego, que creo que en la caja base son, ya no me acuerdo, creo que son 20 profesiones distintas y 25 razas. Sí, había unas 500 opciones. Claro, de... entonces a la gente le explota la cabeza, porque pasas de tener 4 héroes, 6 predefinidos, a decir, tienes aquí 500 opciones y además háztelo como te dé la gana, personalízatelo, en fin, ya sabes. Todo tipo de habilidades, en fin, de distintos tipos, a su vez un elenco enorme de armas, de equipo, etcétera, entonces... Sí, bueno, pues tienes hasta las carticas en blanco de personaje para que cada uno la diseñe como quiera, distribuyendo los puntos, ocho, claro, puntos aquí, o no aquí para... Claro, no puedes dar una carta predefinida y ya está, aquí hay que dar una carta, una hoja, como si fuera una hoja de rol, de juego rol, muy simplificado, digamos, para que te lo puedas personalizar. La verdad es que eso es otra de las genialidades. Yo lo que más veo es, o sea, una de las cosas que más me gusta es la simbiosis que hay. Quiero decir que normalmente la gente lo que hará es coger miniaturas de otros juegos para aprovecharlas en el tuyo, y coger los setas y standees del tuyo para aprovecharlas en los otros. O sea, porque la verdad es que el juego no es solo un juego en sí. O sea, yo creo que es un sistema de juego que te permite pues exportarlo si juegas a rol, si juegas a otros juegos de aventura, si quieres alargarlos o quieres añadirles escenografía. O sea, es que es porque vamos, hay losetas, hay, nos lo he dicho, que aparte de las standees y todo lo que os he comentado, hay dos packs de losetas impresionantes, además a dos caras, o sea que sí, y escenografía también se fue. Esa ha sido una virtud, pero es verdad que un problema en cuanto a que siempre digo lo mismo, y es que lo bueno y lo malo de este juego es que el editor fue el mismo que el autor, de manera que el editor no pudo ponerle freno al autor, que desde luego hoy en día sí que lo haría, ¿no? Porque ahora es cuando controlo, claro, después ya de 3 campañas de financiación, en fin, muchos juegos vendidos y sobre todo en muchos países, con lo cual en logística aprendes mucho, en fiscalía y tal, lo gestionaría de otra manera. Yo lo he pensado muchas veces y lo de los portes tuvo que ser un infierno, o sea, lo de los envíos. Sí, la verdad es que... Y sigue siendo, porque la paquetería es verdad que funciona más o menos bien en paquetería pequeña, paquetería media, pero la paquetería grande estoy hablando, no estamos hablando de frigoríficos, pero todo lo que sea más allá de 5 kilos ya da problemas, más allá de 10 kilos no es positivo para un producto. Hombre, yo creo que fue un acierto lo de que el primer juego en la reedición lo trocearas luego sacando fuera las standees y las losetas para que quien quisiera pudiera adquirirlas aparte. Sí. Porque además el adquirirlas aparte no encarecía el juego. O sea, quiere decir que no es que digas, vale 100, ahora como pongo todo aparte, pues pongo el juego a 80 y el otro a 20 y a 20. No, el precio era similar ya. He intentado precisamente, claro, como al final no deja de ser un juego que siempre ha pretendido desde el inicio, lo que pasa es que luego, claro, al meterlo todo en una caja, se pierde quizá esa idea, pero siempre ha pretendido ser una caja de herramientas, en plan, bueno, si no las tienes, yo te ofrezco todas estas, ¿no? Uh-huh. Pero este juego, antes de escoger un juego masivo, antes de que se me fuera mucho la cabeza y se fuera por muchos derroteros y abarcara tantísimo, pero iba a ser un libro con un mazo de cartas, el del jugador oscuro precisamente, que gestionara un poco todo. Y no digo que incluso a futuro pueda haber otras versiones más reducidas que se basen precisamente en eso, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, eso quizás se habría visto muy fácil, es decir, toma un libro, toma un mazo y haz lo que quieras, consigue tus losetas y demás, y ahí creo que sí que se vería la herramienta que era. Pero claro, ofrecerlo en una caja con tantísimos componentes, quizás hasta se pierde la idea de decir, ¿cuánto puedo hacer con este juego? Porque se puede, es verdad, usar muchas miniaturas más allá de las que yo te doy, incluso losetas más allá de las que yo te doy. Lo que ocurre es que es verdad que las que doy pues están pensadas para abarcar muchísimo. Las losetas por eso son, de hecho, tan modulares, porque están pensadas para hacer todo tipo de mapas. No es una loseta que a nivel de editorial te diría, hay que hacerlas así, ¿sabes? De 15 por 15. Es más, hay que hacerlas de 10 por 10 centímetros, de 5 por 5 casillas, porque así entra todo en planchas de 30 por 30, que son los estándares, y en costes, en fin. O sea, sé cómo hacerlo, pero ¿cómo quise hacerlo? Realmente, ¿no? Pues que fuera compatible con la mayor parte de las losetas del mercado, que suelen ser, pues eso, de múltiplo de 6 o de 2, en fin. Entonces es muy modular, claro. Siempre han pasado años y ya que pues, has ido asimilando muchas cosas. Claro, claro. Ahora bueno, sé muchas cosas. De hecho, en cuanto a simplificación, sacaste unas normas simplificadas, ¿no? Para que la gente que no está tan acostumbrada a jugar a juegos de rol, de mesa y tal. Bueno, sobre todo pues para cuando alguien, el que se lo compre, pues va a ser un jugón. Lo que pasa es que, claro, luego querrá jugar con alguien. Y si quiere jugar con la familia, por ejemplo, pues esas normas simplificadas... Sí, bueno, por lo menos puedes simplificar un poco. Uh-huh. Sí, la verdad es que uno no sabe... sucede que luego la mayoría de la gente... como es lógico también, quiere meterse ya a cuchillo en el complejo, ¿no? En el reglamento más complejo. Claro. Y deja de lado el basic, y quizá el reglamento basic pues se usa más en ese sentido, aunque es totalmente útil, como digo, pero bueno, puedes usarlo con menos jugadores y ya está. Pero lo bueno que también es que depende mucho como lo del tipo de jugador, porque realmente si es un jugador que procede sobre todo del wargame o de juego de rol, es decir, estás muy acostumbrado a coger cosas de aquí y allá, o decir, esto me gusta, voy a prescindir de esta regla, ¿sabes? Hacértelo un poco a tu manera, es decir, no tienes por qué coger el 100%. A mí me fastidia un poco siempre cuando me dice la gente, y esto no sé qué, que no puedo... Joder, que tampoco es una legislación, que yo luego no voy a ir a denunciarte porque no estés cumpliendo un precepto. O sea, que claro, puedes cumplir el 95% de todas, y si no te gusta alguna, la cambias, o simplemente no juegas con ella, porque además es un juego que... Reconozco que tanto yo como las personas a mi alrededor fuimos tan meticulosos testeando que es verdad que nos excedimos. Es decir, hay mucha regla que realmente es mini regla, que solamente está pensada para que esté súper equilibrado todo. Pero si prescindes de ella, no va a pasar nada, el juego no se va a romper. A veces pasa un poco que la gente piensa, ostras, es que si me dejo esto igual se rompe. A ver, hay tantos engranajes que no se ven, pero que están para, ¿sabes?, para mantener ese equilibrio, que no te preocupes, que porque prescindas de alguno, no, que lo normal, por desgracia, en los juegos es hacer un juego rápido, se testea como mucho un par de veces y a correr. Entonces, aquí fuimos tan obsesivos en ese sentido que no pasa nada porque prescindas de algo, porque va a funcionar perfectamente igual. Entonces, la verdad es que además yo creo que es que en los juegos de mesa, en los juegos de rol, es donde más toma vida el precepto ese de que las normas están para saltárselas. O sea, es bueno, claro, porque sí. hay veces que dices, bueno, eso de las normas caseras, pues hay veces, a ver, lo normal es jugar con las normas del juego, pero ¿qué es lo que dices tú? Que por modificar una norma y adaptarla de Claro, manera. al final lógicamente depende mucho del juego. Si coges, ahora tengo sobre la mesa el Pelusas, por ejemplo, que es un filler que tendrá dos Favorito de mis páginas, sobrinos, sí, pues que tiene diga. dos paginitas, bueno, en reglas realmente lo pasas a una 5 y serán como 2 a 5, 1 a 4, Sí, como mucho. no tiene Pues mucho bueno, ahí misterio, es verdad que cambias una regla y te rompe el juego. Pero ¿no? claro, tú coges juegos complejos y realmente si cambias, otra cosa es que me estés diciendo que cambies cosas tan importantes como el tema de los puntos de reserva del jugador oscuro. Pues bueno, pues hay cosas que a lo mejor no las tienes que cambiar absolutamente Sí, porque y puedes desequilibras, modificar, claro. claro, pero la mayoría de las cosas no pasa nada. En fin, ya digo, son juegos al final con una normativa importante y no pasa nada porque amoldes algo a tu gusto. He visto gente que ha modificado hasta las normas del Monopoly, que fíjate que más simple no Sí, puede ser. He eso visto es, por gente, eso. sí, que la norma era como lo que pagabas por ir a la cárcel, que lo dejabas en el centro y el que caía luego no sé dónde se lo llevaba. Sí, Eso ya sí. es mucho, ya. Sí, yo me quedé, digo, ostras, pues curioso. Digamos, está claro, en fin, que no, ya no hay ningún problema con eso, al contrario, o sea que. Y bueno, y soy consciente de que se puede un poco adaptar poco a poco, porque son juegos también, los juegos complejos, también tienen una curva de aprendizaje. En esa curva de aprendizaje, a mí no me gusta el pensar que lo he detectado, para mi sorpresa, que mucha gente necesita tener absolutamente todo controlado para empezar a jugar. Y Oh, claro, sí. dices, no merece la pena, quédate con lo básico, vas a jugar perfectamente, como lo digo antes, el juego va a funcionar perfectamente. Si no te acuerdas de mini reglas o lo que sea, y ya irás poco a poco. A mí no me parece positivo el estar, como digo, en un juego que no se atasca debido a eso. Otra cosa es que se atascara. Pero si es un juego de aventuras en el cual tú manejas los engranajes básicos y vas funcionando, te vas divirtiendo, no creo que merezca la pena estar viendo al detalle. Ostras, este escudo realmente con criatura grande se rompía o no se rompía porque si era mediana. Pues chico, a lo mejor lo puedes ver luego. Si crees que Claro. más o menos es así, no hace falta que busques la literalidad en el texto, ¿sabes? Yo qué sé, ya digo, luego ya depende de cada situación, ¿no? O si se va. Pero en mi caso creo que es mejor que fluya. Son juegos complejos y que poco a poco se tiene que ir cogiendo el sistema, perdón, profundizando. Por eso también, por desgracia, los juegos complejos son difíciles para entrar. También es verdad que si son buenos y funcionan bien, luego enganchan más. Pero claro, el juego simple. Lo bueno es que lo coges muy rápido, pero a lo mejor te cansa pronto. Sí, yo creo que lo bueno de eso es que en casi todos los grupos de jugones está el típico amigo que se lee las reglas, que siempre dices, Sí. que es el seguro que a ti te tocaba. Sí. Siempre, en nuestro caso es el Chus, que es la persona imprescindible, Claro, que se lo es lee todo y necesario, sí. luego te lo explica. Entonces. Sí, en este tipo de juegos, hoy en día en juegos de mesa sucede que todo se está simplificando y también en los juegos, al final se simplifica todo en la vida, pues bueno, como no, en este ámbito también. Pero bueno, en este juego sí que se hace necesario que haya una persona que controle las reglas. En otros, bueno, yo la verdad es que creo que en todos hace falta una persona. Lo que ocurre es que parece que algunos cuando son tan light no les importa tanto, pero realmente creo que en todo juego hace falta una persona que se esfuerce un poquito. Y en este caso, pues es más como he mencionado antes, más como libros tipo Wargame o de rol, es decir, más densos de lectura que un juego rápido. También hay juegos de mesa realmente complejos, porque te vas a Sí, un fin, por el yo qué Brass sé. Birmingham y todos estos Sí, son. ¿no? Por eso que es que te puedes ir a un Nemesis o cualquier. Que son juegos también muy densos, o sea. Y este, pues es lo mismo. Es que necesitas estar un rato. No vale con. Yo entiendo que hoy en día. Ya digo, lo detecto hasta con gente que entra a este juego, a Dungeon Universalis. No ya a fillers. Que es como que quieren jugar ya. Y no, es que necesitas un tiempo de adaptación y lectura. Es que no. No me vale con que me digas. Es que dame un tutorial y en 5 minutos quiero empezar. Que no, que no, que son juegos de esforzarse un poco, de sentarse y leer. Y tienes que leerlo, es que no te queda otra. Hombre, pero eso es que además la lectura ya te introduce en el juego. O sea, es decir, Sí. es como, por ejemplo, yo el libro este que escribiste de Radval, que es Sí. el que narra pues, sobre el mundo de Alaska, que por cierto, Sí. el principio es durísimo, ¿eh? La historia de los dos niños, pobrecitos. No voy a hacer spoilers, Pero pero muy bueno. inicial. Pero el principio fliparis, muy duro. Pero pues es un libro que te ayuda a introducirte en el juego. O sea, porque Sí. es que una cosa que me ha flipado, por cierto, que el mapa este, que sa- bueno, porque una de las cosas buenas o muy buenas que hizo Oscar también es que hay otros juegos que tú te los compras, tienen erratas y si quieres las correcciones de erratas, pues tienes que incluso pagar por ellas o esperar. Uh-huh. Yo, por ejemplo, ahora me quedo flipado, un juego que tampoco voy a nombrar, pero que va sobre una isla y unos espíritus, pues salió con bastantes erratas. Yeah. Ahora sacaron, eso sí, han mandado un pack con las correcciones de erratas gratuitas, pero yo creo que casi 2 años después. O sea, es que es algo, claro, te has pegado 2 años jugando con un juego que tenía erratas. Y hay otro que no me he comprado, que tampoco voy a decir cuál es, pero que va sobre vampiros, que no me lo he comprado porque tiene tantas erratas declaradas que es que me parece lamentable. Y encima lo mismo, si quieres la corrección de ratas, pues tienes que pagar para que te envíen un pack con la corrección. Tú, a pesar de no tener apenas erratas, sino alguna cosa que se podía hacer mejor, o sea, sí, pues sacaste un pack con standees, sí, retocadas, con el libro del jugador otra vez reimpreso, sí, sí, y por darle un valor, eso, o sea, das una campaña y un mapa impresionante en Dina 2, que yo venía esto por lo del mapa, porque me entero que el mapa es una novena parte de, sí, del reino. Sí, o sea, sí, que eso hace esperar que vayas a sacar otro. Bueno, eso, pues eso, lo que hiciste me parece genial, o sea, es. Y eso da esperanza de que vayas a sacar otros 8 mapas con el resto, sí, del reino. Sí, a ver, lo que sucede es que no sé hasta qué punto será de la misma manera. Es decir, dudo mucho. Vamos, lo tengo claro que van a salir, pero no en modo A2 mapa, porque yo creo que sería demasiado. O sea, sería demasiado. 9 mapas, 9 tableros solamente para el mundo. Pero sí que desde luego los mapas tienen que salir. De hecho, están diseñados y demás. Y hace poco además le di una revuelta a varias cosas porque quiero reorganizar algunas cosas dentro de el ideario y demás. Y vamos, desde luego sí que de un modo u otro los mapas salen. O sea, eso de hecho es que ya digo, el mapa político se hizo no hace tanto, pero es que el físico, y hace mucho, claro, que lo diseñé. Cuando hice la revisión. Sí, cuando estaba preparando la revisión del juego, ya hice todo el mapa completo. Porque en la primera. Tras la primera campaña de financiación de Kickstarter, ahí estaba un mapa y di un mapa, pero luego lo quise rehacer. Entonces, digamos que lo que había alrededor, los otros 8 mapas más allá del inicial, pues bueno, eran esbozos, pero no estaba acabado. Y con la revisión del juego, que mejoré el aspecto gráfico en concreto, uh-huh, del mapa, pues ya hice todos los mapas ya finiquitados. Precisamente. Entonces, bueno, pues eso ahí está y ojalá salga. Lo que pasa es que hay que ver sobre todo cómo sale, porque ya digo, yo ahora ya después de haber pasado 3 campañas de un juego masivo en algo que a mí me ha parecido bastante tiempo, pero realmente ha sido muy poco tiempo cuando lo veo con perspectiva, pues es verdad que pienso que ahora tengo que hacer las cosas de forma que me quemen menos. Entonces, bueno, pues los mapas, ya digo, en formato libros de anillas o lo que sea, saldrán, pero tiene que ser todo mucho más llevadero, porque yo ya reconozco que la etapa de los juegos o las cajas de juego de 15 kilos creo que ya ha pasado. O sea, me gusta hacer juegos grandes, pero como digo, juegos grandes en posibilidades, pero yo ya cajones, cada día me pesa más la caja. O sea, es cada vez que la cojo digo, pero ¿por qué hice tanto? Es que pesa como un demonio. Hombre, yo como concepto creo que sería una buena idea, así como el cartón es caro y no, seguramente pesado, y el papel es muy endeble y no vale para nada, el neopreno que está ahora tan sí, de moda, sí, sí, no, sería una buena opción para sacarlos. El neopreno, de hecho los tapetes que han salido, que saqué este año de neopreno, las que están muy bien, el acabado es bueno y demás, y las que, claro, eso no pesa nada, eso sí. A el eso cartón me es que. De hecho, es que. ¿Cómo decirlo? A nivel de logístico, lo que me ha dado bastante problema precisamente es la densidad del juego. No tanto el peso, sino la densidad. Es un juego que, claro, trae tanto cartón que es muy denso. Mucho peso, porque hay otros juegos que, por ejemplo, pueden ser enormes, pues son muchas cajas, las típicas cajas estos de miniaturas de sí, expansión de tal, claro, y es todo plástico que a su vez va con unos insertos maravillosos, además, muchas veces que sé que fábricas los hacen y demás, pero claro, que ocupan mucho entre inserto, miniatura, pero eso no pesa nada. Es un cajón que no pesa nada, o pesa porque es grande, pero no pesa mucho. Aquí, ¿qué sucede? Que es que va tanto material dentro de cartón que es verdad que luego genera problemas. Porque si los transportistas fuéramos nosotros, no daría problemas. Pero como el transportista al final lo trata el paquete, que da igual que sean calzoncillos, a que sean un juego de mesa, pues es verdad que eso también hay que mirarlo. El propio peso del juego genera problemas, o luego son reclamaciones por esquinas que se pueden doblar y al final son costes. Entonces, bueno, uno ahora tiene una perspectiva distinta, entonces yo creo que todo lo que haga a futuro pues ya va a ir en una dinámica un poco más, pues ya te digo yo, moderada. Neoprenos, enrollos en un tubillo de esos de plano de arquitecto. Sí, mapas de sería una idea. No, pues no te digo que no, quién sabe, o sea que eso es factible, desde luego. Y como curiosidad, ¿nace el juego de la novela Razbal? ¿Nace la novela del juego? ¿Nacen los dos a la vez? No, pues fíjate qué curioso, pero como te he dicho, el juego pretendía, bueno, inició siendo digamos, la caja de herramientas, ¿no? Porque luego vinieron las campañas narrativas a posteriori, pero primero era, digamos, el juego, o sea, el libro que iba a servir de herramienta para usar tus propios, pues no había standees tampoco, es decir, era para usar tus propias miniaturas, en fin, ¿no? Ya un poco así. Entonces, bueno, pues poco a poco la cosa fue creciendo y el caso es que entre las peticiones de las personas, pues hubo algunos que pedían, como ya estaba un poco de model el tema narrativo en los juegos, pues me pidieron que si había un trasfondo, ¿no? La gente decía, ostras, pero es que un trasfondo ayudaría mucho. Claro. Y simplemente de ahí me surgió, dije, bueno, pues tengo el mundo este que creé en su momento, porque lo creé... La verdad es que hace ya bastantes años, porque el mundo de Alaska lo ideé. Esa novela la empecé a escribir con 17, 18 años. Joder. Luego es verdad que la abandoné a mitad de estudios y demás y la acabé con 25, 26. Pero realmente, y la mitad, por decirlo así, la mitad la escribí con 18 años, la otra mitad la cogí con 25. Esto que tienes ya una cosa pendiente, ¿sabes? Y dije, pues esto me lo quito. Y fue un poco así, ¿no? Pero es una novela que al final tenía que no tenía relación con ningún juego, pero la aproveché precisamente para dotar de trasfondo a esto. O sea, el mundo de Alaska un poco ha venido en ese sentido a petición popular de la gente que pedía un trasfondo para este sistema de juego y dice, bueno, pues voy a usar el trasfondo que ya creé en su momento. De hecho, pues yo de chaval pues me hacía muchas cosas, porque además era muy manual, entonces ordenadores había, pero los programas de diseño, aparte que yo tenía mucho menos conocimiento, pero también eran muy malos, y era casi todo manuscrito y demás, y tenía desde dibujos de armaduras a emblemas a todo, pues bueno, como cualquier persona que juega rol, ¿no? Y idea del mundo, pues sí. Lo mismo. Así que desenvolví un poco eso y me sirvió precisamente para ir al mundo. Oh, pues ahí, la verdad es que yo soy de los que te hubieran pedido también lo de... Sí, sí, de la verdad es que, bueno, recuerdo que fue un acierto en el sentido atender a eso, porque es verdad que, como es lógico, también ayuda a meterte en el sistema. Ya digo, ha sido un juego que ha ido un poco evolucionando, porque nació como sistema y luego es verdad que ha ido creciendo y de hecho, pues bueno, me pasa con los españoles, pero los yanquis, por ejemplo, que son también muy, muy frikis de tema narrativo y demás, también me lo piden constantemente. O sea, que libros, más libros, más libros, más tema narrativo. O sea que bueno, está claro que es que el sistema está ahí y es lo que da fuerza de cara a futuro, ¿no? Esa estabilidad, ese buen funcionamiento del sistema. Pero es verdad que el tema narrativo ha ido muy bien también para impulsarlo, para... Hombre, a mí, lo que hablábamos antes de, o sea, ahora del tema narrativo y de los mapas que comentábamos antes, lo que más me emocionaba de los mapas es que, claro, nuevos mapas, nuevas ubicaciones darán lugar a nuevas campañas para utilizarlos. Tengo varios puntos pensados y quiero, precisamente ahora que por fin ya termino la fase logística, pues bueno, termina porque la fase estadounidense, que es la última que quedaba, pues ahora sí que me voy a sentar y tocar varias cosas que tenía pendientes, o tocaba de vez en cuando, y una de ellas es el tema de los mapas, porque ideé hace un tiempo algo que no quiero decir, pero tiene que ver con tema de mapas y, en fin, viajes un poco en este mundo. Y con un Dungeon Universalis Open World que me gustaría impulsar de aquí a un tiempo. Más que, bueno, esto es medio plazo, porque todo lleva su trabajo. Pero a mí el tema mapas le di una vuelta, ¿sabes? acerca de combinar un poco esto con los un poco con el con los videojuegos que hay ahora también, de tipo, no voy a decir Memorg, pero bueno, con los típicos de exploración, ¿no? De grandes espacios y que tú vas viajando por los sitios y vas explorando, y en sí mismo es un placer la exploración, no ya la aventura, que también, sino incluso el hecho de ir viendo mundo, ¿no? Y tengo idea un sistema que quiero, ¿sabes? Me gustaría, pues bueno, haces los típicos esbozos en un librito y a ver qué tal funciona, pero me gustaría profundizarlo más, porque la verdad es que ahí creo que podría molar muchísimo, sobre todo habiendo tantas zonas y un mapa tan grande. Bueno, mira, la verdad es que hay juegos de esos que me encantan. El Sleeping Gods este, por ejemplo, es, es bestial. Y el que sacaron así sobre las leyendas artúricas y tal, que ahora ves, con mi dislexia se me da el nombre de la cabeza, pero que es archiconocido también. No me acuerdo. Ah, sí. ¿Dices el de Awoken? ¿El de Awoken Rims? O... No, el de Awoken Rims. Sí, el Awoken. ¿El Tainted Grail? Eso, Tainted Grail. Sí. Estaba yo con el Avalon. Sí, Tainted Grail, correcto, sí. También es una pasada. Y el de los sueños también es flipante. O sea, es que hay juegos. Y es que creo que esto... Lo de los juegos de mesa ahora está en super auge. Yo pienso que tuvo que ver algo la pandemia, que la gente se quedó tan encerrada en casa que empezó a darle y tal, pero creció a un ritmo que no baja, ¿eh? O sea, es... No lo sé. Bueno, realmente lleva en auge ya unos años. Yo creo que la pandemia, fíjate, creo que ha acercado más al público que no es jugón. Sí, sí, a la gente que se tuvo que quedar en casa y ahora sí, ¿qué hago? Pues... Sí, no sé si esta gente está todavía madura como para entrar a un Dungeon Universalis o un Tainted Grail, porque el Tainted también lleva su... Pero es verdad que por lo menos para acceder a juego de perfil bajo o medio, creo que sí que ha servido mucho. De hecho, yo no estoy en ese mercado. Tengo algún jueguecillo que me gustaría sacar, siempre, por desgracia, lo dejo a un lado siempre, pero creo que es verdad que son mercados que sí que están creciendo bastante. Los juegos, en cambio, pesados, ya llevan varios años ya funcionando muy bien, y la verdad es que el que me has comentado antes de Stonemaier, por ejemplo, decidió con razón, dado que pude abandonar el crowdfunding hace años, pero ya había creado algunos juegos grandes en su momento. Es verdad que no eran narrativos, pero había creado juegos grandes muy potentes, o sea que ya había, fíjate, ya estamos hablando de una persona que ya en él, creo que fue en el 17 o algo así, cuando decide irse de crowdfunding y hacer otro tipo de juegos un poco de perfil más bajo y de más, o sea, juegazos, ¿no? Pero bueno, no tan pesados, puedo decirlo así. Sí, no, los parties siguen siendo los que más triunfan. El Pelusas que comentabas antes, sí, lleva siglos en el número uno de las listas. Sí, sí, sí, con el virus, o sea, siempre están los dos... Bueno, virus ya, si primeros... iba bien, con la pandemia ya debió ser. Oh, bueno. Sí, ya la iba sensacional. Sí, sí. Pero vamos, sí, no, hombre, es que un filler además es una maravilla, un juego, pero vamos, es dificilísimo también. Sí, pero que destacar engancha, con un filler, porque claro, hay tantísimos. ¿Sabes? Hombre, esto es lo bueno que tiene, yo creo, es la mezcla esa entre es el push or luck que llaman, ¿no? Me arriesgo, no me arriesgo, sí, sí, sí. Sigo, me paro. Un perfil así un poco, pues bueno, gracioso, entonces... Sí, sí, que además te permite fastidiar al contrario, que eso siempre es algo que a la gente le anima mucho. Sí, son juegos muy acertados. Y bueno, pues yo creo que es un mercado que en ese sentido está creciendo, no creciendo, porque ahora decrece, pero también es lógico. Hablaban que crecía porque con la pandemia también creció mucho. Sí. Pero bueno, el típico jueguecillo sencillo creo que se mantiene bien. El juego grande, en cambio, creo que por cómo lo digo mucho esto en círculos más internos, creo que el juego grande, y cuando estoy hablando de grande hablo de masivo, es decir, las burradas que se ven básicamente en crowdfundings, como Kickstarter y demás, los que sacamos alguna cosa de estas, porque es imposible de otro modo sacar. O sea, realmente por coste es imposible sacar este tipo de juegos en venta directa, porque al final casi todo el beneficio es para tienda y distribuidor. Yeah. Entonces, no, es imposible combinar eso con un alto coste de fabricación y de diseño. Pero es verdad que aún así estos juegos grandes que han funcionado muy bien, creo, durante varios años, ahora ya teniendo en cuenta que costes de fabricación se han encarecido, logísticos y demás, creo que vamos a ir viendo... Bueno, de hecho creo que ya se está viendo, pero vamos a ir viendo paulatinamente cómo van bajando. Yo mismo conozco algún proyecto grande también y soy consciente, vamos, porque me lo dicen ellos, que tampoco van a sacar juegos masivos, por mucho que hayan triunfado con juego masivo, pero son conscientes de todos los problemas que trae con respecto a juegos de un peso medio. Entonces, claro, dicen, vale, está muy bien haber tenido éxito, pero esto no... Esto no se puede hacer dos veces. Hombre, además es que el handicap de Kickstarter, creo yo, o sea, de los crowdfundings, es que maximizan todavía más el juego, porque claro, empiezas con los stress goals, con lo que si llego a tanto, regalo esto, si llego a tanto, regalo esto, y el juego va alcanzando unas proporciones increíbles. O sea, que es que ya ves, la caja, que hay algunos que la caja de los añadidos llega a ser tan grande como la caja del juego. Sí, sí. O sea, es, y vamos, y de hecho, yo no soy muy dado a lo de los crowdfundings. Sobre todo por el que te generan una ansiedad de tenerlo. Y luego sabes que va a tardar tanto en llegar, que a mí es un pequeño toque que tengo que me desestabiliza. Es un tema complicado el de los crowdfundings. Y esto sí que sería para hablarlo. Yo no sé. Seguro que a nivel anglosajón se ha hablado en podcast. A nivel español, yo creo que no, desde luego, lo tengo clarísimo. Sí que he visto algún podcast relacionado con crowdfunding que da alguna pinceladita y tal, pero no. No se ha hablado realmente, creo que porque nadie quiere hablar, pero bueno, de lo que supone un crowdfunding, precisamente a eso que tú dices, al estrés que se puede generar, a qué sucede cuando una persona, que en este caso somos frikis, es decir, normalmente entras por apasionamiento. Sí, sí, es algo que te llama y... Claro, y qué pasa cuando la cosa se alarga más de lo que tú esperas, qué pasa cuando te llega una reposición mal o una pieza mal, qué pasa cuando, en fin, qué pasa cuando se extravía el juego. O cuando un proyecto no llega a salir, que también ha pasado. Bueno, sí, vez. Ya no te estoy hablando, sí, yo hablo solamente de casos, digamos, exitosos. Dentro de lo normal, exitosos, que funcionan bien. Uh-huh. Y Stone Myers se salió de Kickstarter precisamente por eso. O sea, ha dado mil motivos, pero realmente sé de sobras cuáles tienen más peso que otros. Y es que al final yo soy consciente de que he echado cuentas económicas, no las tengo aquí sobre la mesa, pero pero la persona, el backer, que ya no es backer, es, muchas veces es cliente, porque muchos de hecho te lo dicen, y es normal porque Kickstarter ha ido mutando poco a poco, y al principio era una cosa, y ahora es verdad que al final sirve para recaudar para negocios que no podrían salir. O sea, es verdad que no podrían salir, pero ya no es para gente que no tiene ningún conocimiento haciendo juegos y pone una idea y le ponen un dinero y dicen no ganas dinero. No, porque es verdad que hay tal tinglado. De hecho, a nivel de obligaciones con fiscales y demás, es un horror, de hecho. O sea, ya son negocios. Entonces, bueno, son clientes. Pero es verdad que es un perfil de cliente que precisamente por ese tipo de transacción pues se muestra mucho más nervioso. Sí. Yo lo noto muchísimo porque no tiene nada que ver cuando hago, hablando en tiendas, este juego ya ha vendido ya bastante en tienda, en venta directa, es decir, soy el que sabe perfectamente el feedback que tiene con la persona que lo recibe, y no tiene nada que ver el feedback de las campañas al feedback de la gente que compra en tienda. ¿Por qué? Pues yo creo que precisamente porque las personas nos apasionamos, a uno le llega mal. Y como además son envíos masivos y van todos de golpe, de repente la gente se pone todos nerviosos y empiezan a escribir todos en masa a decir, ¿y qué hay de lo mío? ¿Y qué? Sí, que a ti también te tiene que generar una angustia tremenda, claro. La angustia, de verdad, que es una sensación, ahora la llevo más o menos bien, nunca se puede llevar bien. En la primera campaña dije que abandonaba, casi todo era positivo, pero el sentimiento de angustia era tal que dije, nunca más. O sea, es así. Y la segunda lo pensé también bastante, bastante mal. Y ahora, en cambio, pues bueno, lo vas digiriendo un poco y vas entendiendo que es un poco el carácter que se tiene en este mundillo y ya está. Pero es verdad que es raro. O sea, es raro. Yo, sinceramente, ya viste que preferí esperarme a después del crowdfunding, pues para cogértelo y tal. Ahí te la juegas, eso sí, porque sí, claro, sí, ese es el miedo que tenía. Como ¿sabes? No que tengo mucho stock. De hecho, ya he visto que la de ahí... Bueno, que ya tenías agotada la de... Sí, sí, la del oráculo. Y hay otro, no quiero decir nombres, pero sé que alguno se está esperando y se va a quedar sin él. Pero bueno, pero por otro lado me permitió ver tu local y flipar con la cantidad de escenografía y maravillas que tenías allí. O sea, todo tiene su parte mala y su parte buena. Estoy teniendo semana buena y ya estoy ya... Esta y la semana pasada ya estoy a ratos metiéndole caña y pintando y dándome prisa todo lo que no he podido hacer en este tiempo. Ostras, yo ahora ya con la vista ya... Antes sí que pintaba bastante, ahora ya con lupa en la frente y... Sí, sí. Y con pereza. Ahora estoy esperando a si mi sobrinica de 8 años años le coge el tranquillo. ¿Ah, sí? Sí, ah, sí, bueno. Y me va pintando cositas. Yo con mis chicos también, es que cuesta, porque al final cuesta sentarlos con toda la cantidad de estímulos que hay alrededor. Sí. Es muy complicado, pero bueno, les he puesto y les va gustando. Yo la verdad es que lo tengo desde afición desde hace mucho. El tema de la escenografía me gusta, pese a que tengo mucha colección de miniaturas, pero me apasiona más la escenografía. Uh-huh. Desde chaval, y la verdad es que lo tendría por afición sin de no haberme metido en el Daño Universalis. Es verdad que tampoco tendría el local que tengo, pero si hubiera tenido ese local y tendrías no mucho el más, claro. Eso no cabría un metro cuadrado de la escenografía que habría hecho. Oye, la escenografía, lo que te comenté, que yo me tiro mucho de Sin Castillos, ahora que ya no existe, lo podemos decir sin que sea publicidad, y va genial porque te haces allí pasillos, habitaciones, lo que quieras. Uh-huh. O sea, es un chollazo, pero bueno, hay. Pues la verdad es que es un flipe. Y ya te digo, yo esperando a ver que saques campañas adicionales. Y eso que todavía no me he terminado, obviamente, ni de lejos lo que hay. Pero bueno, pero ahí es que me pongo a pensar todo lo que tengo por terminar. Porque encima me estoy enganchando también con un LCG muy famoso que a ti te gustaría porque ¿cuál? El tema de Lovecraft te encanta. Ah, bueno, sí, claro. Es el Arkham Horror, que es... Es impresionante también. También lo tengo uno de tantísimos pendientes. Hay muchas cosas que quiero dejar pendiente porque con el grupo de juego habitual normalmente, ya por gusto por ellos y para mí por gusto, pero también es una obligación profesional al final, ¿no? Que tengo que estar constantemente probando cosas del duro, claro, testeando cosas del sistema o cómo mejorar, cambiar cosas o adaptarlo para otros futuriles modos o versiones del juego o lo que sea. Pero bueno, entonces a nivel de grupo de juego probó poco. Es decir, de vez en cuando sí que los engaño un poco a jugar a otra cosa, pero probó poco. En cambio con la familia sí que voy jugando cosillas. Entonces es uno de esos juegos del Arkham que sé que le queda un poquito, pero tarde o temprano estrenaré, porque es un tema que me encanta. Entonces bueno, lo tengo ahí. Digo, bueno, cuando los chicos sean un poquito más mayores, pues ya... Aprovecha acá. Bueno, otra cosa genial que tiene el Dungeon Universalis es que aunque no tengáis grupo de juego no pasa nada porque se puede jugar en solitario. Sí. Sorprendentemente, de hecho, es una de las cosas buenas quizá que hace el salir un poco fuera, te das cuenta también de las costumbres también de los demás, ¿no? En el mundo anglosajón la verdad es que se juega muchísimo en solitario. Uh-huh. En España cada vez más, por desgracia, creo. Sí, porque luego que mola es eso, el quedar con colegas para jugar. O sea, para mí es una actividad social, claro. Pero bueno, es lógico que al final las obligaciones profesionales, familiares y demás, pues muchas veces hacen que sea complicado. Sí, coincidir, sí. Es lo que hay. Es una pena. A mí me da pena porque, fíjate, en francés, je de société, o sea, que es que más claro, ¿verdad? O sea, es que son juegos de sociedad y de repente se juegan solos, pues es una lástima. Pero es verdad que bueno, que cada vez se... De hecho, yo todo lo que... voy diseñando ahora mismo, lo pienso siempre para aquel que juega solo y luego a su vez que juegue en cooperativo, por supuesto. Uh-huh. Con otros, pero es ya siempre pensando en el que juega solo, porque es verdad que si no le pones trabas al que juega solo, claro, porque tu idea es un juego en el cual tiene que haber una especie de máster y demás, y eso significa que va a tener que gestionar muchas más cosas si juega solo. En el Daño Universalis es que hay una mayoría que juegan solos. Es una mayoría, lo cual es increíble, pero en Estados Unidos más de la mitad está jugando, o sea, juegan solos. En España creo que todavía no llega. Hice una encuesta que además respondió muy bien la gente, hubo mucho feedback, porque fueron bastantes cientos de personas los que la rellenaron, y eso te permite ver con más claridad, ¿no?, las tendencias o los gustos y demás, y publiqué de hecho los resultados en la actualización de Kickstarter y demás, y ya digo, el porcentaje es importante en España. Por supuesto, casi todo el mundo juega en cooperativo este juego, aunque es un juego que está hecho para jugar en competitivo contra un jugador oscuro, en cooperativo contra un jugador oscuro artificial en este caso, o en solitario contra lógicamente un jugador oscuro artificial. Aún así la mayoría de la gente juega en cooperativo, pero hay muchos en solitario, y ya te digo, de forma creciente en España, y en Estados Unidos es más de la mitad, lo cual también explica por qué la mayoría de los juegos que se hacen grandes están pensados tanto para jugar en solitario. Pero al final el público que tiene el capital, el público mayoritario en número de jugadores y a su vez en capital, juegan solos, pues... Pues entonces está claro por qué los juegos narrativos son para jugar en solitario. Sí, porque el tuyo número, o sea, es en solitario para jugar contra un máster. Supongo que lo ideal serán 5, ¿no? Un máster y 4 jugadores. Yo cuando jugamos a rol siempre es lo que mejor resultado nos da. Sí, aquí es lo que más. 3, 4, 5 personas. Uh-huh. Pero el ideal es un máster con 4. pero vamos, ya digo, cooperativo es mayoritario, pero vamos, estoy... se nota la tendencia, ¿vale? Porque yo hice una encuesta hace pocos años y no era tan aplastante la diferencia, pero ahora mismo es que casi todo, o sea, estoy hablando de que no creo que llegue a un 10% la gente que juega en el modo competitivo, jugar con máster humano, es increíble. Pues la verdad es que es una pena, porque además que incluso tienes un modo que a mí me encanta, que es el Doom Perfidiae, que vale para jugar en modo competitivo, pero además ya... ¿Ese lo has jugado? No, todavía pues no, pero lo estoy viendo. Ese cuando lo dominéis, de verdad, que para mí, en fin, es una lástima porque, claro, te das cuenta de que, pues bueno, el mundo ha cambiado y, por desgracia, pues aunque hay gente a la que le gusta eso, pero el mayoritario, pues claro, lógicamente quiere cooperar, no buscar conflicto, pero de verdad que si te gusta el rollo de un poco de puteo, el munchkineo, por decirlo así, tienes que probar ese modo, porque a mí la verdad es que me encantó diseñarlo y los que lo testeamos y jugamos nos encanta. Sí, no sé, entonces, digo, no, ahí yo cuando digo que me encanta es porque ya es lo que vivíamos en nuestro grupo de rol. Claro. Porque era el típico que si tú eras un rogue, pues ya sabes cómo son los rogues, pues el otro se te hacía un paladín y tú decías, pues ahora a ver, voy a tener que ir aquí robando con linterna por la noche. Sí, no, la verdad es que tiene el sistema de puja de turno que hace que, claro, aquí no es el turno en este modo de juego, no es digamos a decisión de los jugadores, sino que depende de lo que pujan por él, y entonces se convierte en un turno rígido, de manera que el que quería ir primero ya no vale con decirle a los demás tranquilos que voy primero, no, ya va en función a lo que has pujado y luego ya los otros pues claro, con sus cartas de puteo que te van echando, pero no es un puteo, creo que salvo una o dos cartas que puedes hacer directamente algo a alguien, pero es algo indirecto normalmente, ¿no? Para fastidiar a los demás de forma poco a poco indirecta, entonces ir mirando poco al grupo, pero la verdad es que lo gesté pensando en mantener ese equilibrio del juego con el juego contra el jugador oscuro, pero a su vez permitir esto, pero mantener aún así ese equilibrio. Entonces, es complicado porque ya verás cuando os pase, seguro que os pasará, porque la primera vez que sucede cuando intentas jugar este juego, pues haces el rollo de a lo mejor el rogue precisamente, algún explorador o algo, abre la puerta, se encuentra con un monstruo grande y lo primero que hacen... echarlo para adelante o cerrar la puerta detrás de él, pero error, porque el juego está hecho, ya sabes, para que esté equilibrado y al final tienes que ganar. Entonces, el modo de fastidiarse unos a otros tiene que ser cooperando, pero fastidiándote poquito a poco. No, sí, puedes, no puedes ir a lo bestia, claro, porque entonces pierdes. Quedarte sin rogues es muy arriesgado. Una mazmorra. Sí. Y luego otra cosa que me encanta también es lo de que el máster no sea algo hiper rígido, sino que puede incluso rotar, o sea que puedas estar jugando una partida con máster y digas, bueno, pues ahora yo voy a jugar. Yo creo, o sea, que es como que el máster juega también, sí, o sea que no se dedica a putearte. Sí, y es que creo que también, no sé, cuesta un poco transmitir esto, cuesta mucho, porque al final son ideas más complejas. Pero el rollo precisamente de máster, si lo bueno que tienes este juego es que no necesitas un máster que esté ideando la partida. Y sí que necesitas a alguien que controle las reglas, pero no tiene por qué ser el máster. O sea, el máster en sí, el que hace de jugador oscuro, cuando hay un jugador oscuro artificial, tiene el mazo que tiene que gestionar. Y es verdad que tiene que hacerlo bien, si no, probablemente la fastidie rápido, porque algunos que no saben gestionarlo de primeras dicen, ostras, no hay manera. No, es que no hay manera, es que hay que gestionar bien el mazo, si no los héroes te ganarán. Pero en cuanto lo gestiones bien, se van a quejar los héroes diciendo, joder, es que siempre ganas. O sea que, pero hay que saber gestionarlo. Pero a lo que voy es que no tienes mucho más que controlar si eres el malo, siempre y cuando el que sabe jugar controle. ¿Sabes? Controla las reglas, controla... Entonces, joder, en cierto sentido creo que puedes estar bastante cómodo jugando de malo sin saberte todas las reglas, ¿sabes? Que en un juego de rol eso sí que no es posible. O sea, no, ahí no, sí que el máster tiene que saber de qué va, porque si no lo sabe él, esto se va... Y diciendo, haciendo bien las reglas, te las van a discutir 20 veces. Yo todavía te conté una anécdota luego de que me pegué toda una tarde creando un ejército... porque se habían empeñado en que querían vivir el asedio de una ciudad. Y me pegué toda una tarde creando un ejército y su única obsesión fue salir los héroes más fuertes de la ciudad al campamento donde estaba acampado el ejército a intentar matar al general de los malos. Sí. Y bueno, las inventivas que hacían para hacerlo eran... Te contaré con el micrófono cerrado, porque es para darle de comer aparte. Lo bueno que tiene el rol. Sí, sí. Vamos a poner una cancioncilla para nuestros compis que están aquí diciendo, bueno, la verdad es que es el tema es da para mucho y bueno, ya hay un montón de cosillas sobre el juego que me encanta. Bueno, pero vamos con este Will You Still Love Me Tomorrow, que no va a ser interpretado por quien pensáis, sino por Vinnie King. Si no os lo esperabais, ¿eh? Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Of your sight, will you still love me tomorrow? Tonight, with the words unspoken, you say that I'm the only one, but the night meets the morning sun. I'd like to know that your love is love that I can be sure of. So tell me now, darling, darling, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Tell me now, and darling, I know that I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Mm-hmm. Will you still love me tomorrow? I've gotta know, I've gotta know, I've gotta know. Will you still love me? Bueno, pues espero que os haya gustado la canción. Y aquí seguimos con Óscar, que ya no nos queda nada. Nos quedan 8 minutillos. Así que, ¿alguna que le contarías a la gente para que probara el Dungeon Universalis? Pues, bueno, sobre todo le diría que si le apetece precisamente jugar a un juego de aventuras muy inmersivo, pues desde luego seguramente este sea su juego, especialmente si se aprecia por ejemplo que haya una buena táctica en el combate, si aprecia que haya una buena evolución de personajes y muchas opciones a elegir. Sí, porque a menudo me lo han comentado, sobre todo a raíz de las reseñas, ya que poco a poco fueron saliendo en el mundo anglosajón, se le fue llamando juego de estilo de vida. Oh, ¿no? Y la verdad es que me parece una buena definición. Es decir, el juego realmente es verdad que es para mazmorrero, o sea, para un dungeonero de toda la vida. O sea, que luego le podrás dar a otras cosas más o menos duras, más o menos blandas, pero te tiene que ir el rollo crawler, ¿no? El dungeon crawler. El meterte en la piel de un personaje y vivir aventuras, sí, realmente. Y desde luego a la gente que viene de juegos post tipo Dungeons and Dragons. o incluso juegos tipo Warhammer, aunque sea Wargame, pues le termina apasionando mucho. A los que son de Wargame, pues les apasiona porque te metes en un mundo y a su vez los combates son súper tácticos. Porque al final aquí pues el tema, hace poco estaban hablando del tema de los empujones en un grupo, lo estuve leyendo bastante. Fíjate que hay cosas que, claro, de primeras la gente no lo sabe y luego uno lo descubre y lo transmite, ¿no? Y bueno, es gracioso, como todos sabiendo las reglas, pero claro, no todos van tácticamente a saber controlar el juego, ¿no? Y claro, si las controlas las reglas tácticas, pues te va a hacer mucho más fácil la vida, ¿no? En los combates. Y bueno, pues al final es un juego, pues claro, que permite empujones tipo Blood Bowl, por decirlo así, ¿no? Que son tan engorrosos a veces en este tipo de juegos con pasillos, que las cosas se hacen como unas colas interminables y aquí puedes estar destrabándote sin... Cuesta gestionarlo, sí. Claro, entonces, bueno, aquí lo bueno es que pues hay destrabamientos y demás, empujones y tal, pero bueno, mucho tema táctico, coger las espaldas, mucho saber escoger el arma adecuada en cada momento también, porque al final nunca me ha gustado el hecho de coger, pues ya sabes, lo típico que suele suceder por desgracia, y es que esta es la espada de más uno, luego consigues la espada de más dos y tiras la otra, luego sí, la de más tres, y vas cogiendo una tirando la otra. A mí siempre me ha gustado que fuera todo útil, salvo, bueno, bien, hay armas como bastón, daga, que las pongo en un menor nivel, pero la mayoría de las armas al final pues está hecho para que las mazas, vale, para determinados momentos, porque si no sabes que es mejor usar una espada, o si no, si lo quieres romper una armadura, usa un hacha. Pero bueno, a lo mejor la maza te vale para que si es un enemigo con armadura pesada, pero quieres aturdirlo y que tus compañeros aprovechen ese aturdimiento en tener ventaja, pues tengas que usarla. Entonces, lo bueno es que tácticamente está muy pensado, ¿no? Entonces eso le gusta mucho también a la gente que procede de este tipo de juegos donde hay mucha táctica. Luego es exploración real, que eso no se suele ver en los juegos, y es que tú no ves el mapa. O sea, no sabes, no tienes ni idea en los mapas que son exploratorios, porque los hay que se ve lo que, ¿no? Si es un campo abierto o lo que sea, pero los que son mapas de exploración, exploración real. Es decir, tú vas por el pasillo y no sabes lo que hay más allá, no sabes si tuerce a la derecha, a la izquierda, si sube, si hay, en fin, una intersección, si hay trampas. Aquí todos los puedes volver al escenario y que las trampas y enemigos salgan en lugares distintos, con lo cual te sorprendan nuevamente, que también es algo muy interesante, porque el juego sí, la verdad que es algo funciona con un mazo, no son, en definitiva, sí, que le da una aleatoriedad. Sí, en definitiva, los juegos, ¿qué sucede? Que normalmente cuando se idea un juego es que se pone un mapa, y el que idea el mapa pues dice, va a ir un bicho aquí, otro aquí y una trampa aquí, ¿no? Y aquí lo que sucede es que hay un motor de juego que lo que hace es que va sacando, según pasan, se crean ciertas acciones, ¿no? O sales de un radio de seguridad y demás, pues pueden accionarse trampas o enemigos, se salen un lugar u otro, emboscadas, refuerzos, enfríen criaturas errantes. Entonces es súper exploratorio en ese sentido, ¿no? Siempre hemos jugado con los setas modulares por eso, porque es que si pones el mapa ya no tiene color. Y con lo de las armas, ya te digo, lo más divertido era que les ibas dando, lo que dices tú, armas buenas, pero ibas dando armas perforantes, la pena se iba pillando, y iban tirando las otras, y luego les sacabas un bicho que era inmune a armas perforantes, y entonces se acordaban de todo lo que habían tirado. Al final, con la gente hay que ser un poco duro a veces. Así que, bueno, es un juego en definitiva que tiene muchas... Intenta coger lo bueno de varios géneros. Es decir, el tema táctico, pues bueno, lo bueno de los wargames, siempre me ha gustado el tema táctico, porque en juegos de mesa siempre creo que muchos juegos adolecen de eso. Lo entiendo por varios motivos, porque es mucho más fácil, simplemente sucede mucho en juegos de mesa, ¿no? De decir, no, es que es tan fácil como, mira, tú tienes un pool de 4 botones rojos y sale el monstruo, mira, es un monstruo, 3, sacas la carta de monstruo, es 3, tú tienes 4, pues le has ganado, vale. Y si no le has ganado, pues te coges una carta de estado y sufres tal. Yo entiendo que eso, pues bueno, por la mecánica del juego de mesa sea así, pero yo quería lógicamente meter el mazmorreo de juego clásico de toda la vida de Crawler, ¿no? Y meterlo y dándole además el componente táctico y un poco equivalente, ¿no? Con una equivalencia de poder entre armas, objetos que uses y demás. Eso lo tiene por un lado, y luego he cogido las cosas buenas, creo yo, de, pues bueno, de un juego de rol, ¿no? La personalización, que me parece fundamental y que por desgracia casi no existe en juegos de mesa. Y hombre, eso lo he traído. Con la variedad que has dado, no. Cardan en el Dungeon Universalis es complicado. Sí, no, yo ya, no ya con esa variedad, pero la verdad es que... Bueno, pues al final, sí, he abarcado mucho. A veces se me compara, de hecho, por ejemplo, con ya digo, no quiero decir nombres, pero con un juego que salió también no hace mucho y también es este estilo, digamos, de juego, aunque sea bastante diferente, pero quiero decir, de juego de personalizar y tal. Pero claro, por ejemplo, tiene... El Gloomhaven, supongo, ¿no? ¿Eh? El Gloomhaven, supongo. No, no, ah. Qué va, me refería a otro clásico. Pero ah. El Gloomhaven es más juego... O sea, me refería a otro que... También decían que tenía muchas opciones, pero claro, realmente si miras los números, una rasa en fin, yeah. O sea, comparativamente arrasa en opciones. Pero Longhaven, por ejemplo, bueno, ha tenido la fama y demás, pero claro, ese sí que realmente es un juego de mesa sin exploración y eso, no. Es otro rollo. Es un, sí, es un gestión voy de andando, mazos. Mato, voy andando. Sí, es una especie de gestión de mazos y yo te presento el problema y tú dime cómo usas el mazo. Uh-huh. El Dungeon Universalis es más épico en ese sentido, porque busca la epicidad y al final el que te rías, el que no estés, el que estás pensando tácticamente, porque además es fundamental, si no vas a perder sí o sí, es un juego durísimo, es un juego, la gente lo califica también como muy difícil de pasar también las aventuras, porque está hecho para eso, porque a Dune se viene a sufrir, como dicen los jugadores, y es verdad. Pero bueno, no es un juego en el sentido como Gloomhaven que te presenta, ¿no? el enigma, por decirlo así, con cuatro monstruos y a ver cómo gestionas tus sí. cartas. Y está muy bien, bueno, pensado en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, al final muchas veces juegas el sota caballo rey, que digo yo, jugar las cartas de cierta manera siempre para gestionarlo y lo consigues. Y yo, en cambio, pues a mí me gusta más el sentido clásico de los juegos de los Dungeon Crawlers de toda la vida, ¿no? Más cercanos al rol, de lo que era quizá el antes de que hubiera esta escisión entre wargames y juegos de rol, ¿no? Pues cuando se mezclaba todo. Entonces, sí. A mí me gustaba mucho eso. Y es lo que he intentado traer. Pues la verdad es que ha sido un placer, Oscar. Yo sí que os recomiendo que os compréis el Dungeon Universalis o que lo probéis en caso de un amigo que lo tenga. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por haber venido. Hoy gracias por invitarme. Me hubiera gustado también hablar sobre tu faceta de escritor, que también nos carta, además de hacer el Dungeon Universalis y escribir el Razvalt, tiene otras novelas así de, sí. De no, policíaca, bueno, de novela negra. Sí, un poco de todo, sí. Sí, sí. También he tenido entre muchos años esa vertiente, sí. Y también nos gusta hablar de ellas, pero una hora es lo que da de sí. Oye, muchas gracias, Oscar, por haber venido, a vosotros por estar aquí. Hoy nos despediremos sin sintonía y muchas gracias por habernos escuchado. Besicos a todos y el lunes que viene, si todo va bien, la Casa Encantada volverá a abrir sus puertas. Gracias, adiós. Hasta luego.